Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga en esta tarde. Espero que todos estén bien. Ante nada, feliz día del trabajador para todos, mis queridos hermanos, y para todos en general. No quiero que tomes este versículo como una doctrina, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor también trabajaba. El Señor trabajaba ganando almas, el Señor trabajaba sanando, el Señor trabajaba consolando, hermano y hermana. El Señor trabajaba y nunca dejó de hacer la obra. Por eso en esta tarde te aliento, en esta tarde te quiero compartir una palabra de esperanza, de aliento, pero por sobre todas las cosas de perseverancia, de que podamos entender que estamos en el camino, hermano. Estamos en el camino hacia la tierra prometida y no es un camino fácil. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil, pero bueno, Él nos prometió que iba a estar con nosotros. Y como tal, hermano, debemos de tomar la palabra y de llevarla hacia adelante, de ponerla por práctica, hermano, en medio de tantas dificultades como hoy estamos. Hoy vemos un mundo realmente devastado espiritualmente. Hoy vemos y observamos un mundo devastado, devastado moralmente, devastado éticamente y devastado espiritualmente. Vemos un mundo donde realmente hoy más que nunca la incertidumbre reina, la desigualdad social reina. Hoy vemos un mundo donde las autoridades máximas, los que más poder tienen, son los que dirigen, hermano y hermana. Son los que dictan. Son los que ordenan. Pero esto no los anunció el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Él siempre nos advirtió, hermano. Él siempre nos advirtió, hermana, de las cosas que iban a suceder. Pues en algún momento se deberían de cumplir. Y hoy estamos, hermano, en esos principios de dolores. Hoy estamos viendo las señales claramente. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Quiero decirte que te mantengas firme, agarrado, agarrada de Jesús más que nunca, porque son estos momentos los momentos que determinan la vida del cristiano. Estos son los momentos, hermanos, drásticos. Estos son los momentos que marcan un antes y un después en nuestras vidas, hermano, como lo han marcado a lo largo de la historia en la Biblia de muchos hombres y mujeres que decidieron servir al Jesús, pero servirlo y seguirlo de todo corazón. Por eso te aliento en este día a no desalentarte, a no desesperarte, a perseverar, a dar todo, por el Evangelio y a esperar y a confiar en las promesas de nuestro Padre Celestial, que sin duda estamos en las mejores manos. Sin duda vamos a depositar nuestra confianza en las mejores manos, nuestro presente en las mejores manos y nuestro futuro dependerá de Él. Y a veces no nos damos cuenta en medio de la tristeza, en medio del desaliento que nos rodea, hermano y hermana, que Dios nos puso como luz. Y a veces debemos de tener esperanza en medio del desánimo, debemos de ser de luz para el otro, debemos de ser a aquellos que le marquen, hermano, el camino. Todos perdemos la esperanza de vez en cuando. ¿Cuántos saben esto? Especialmente cuando las cosas no nos salen bien. Muchas veces, hermano, perdemos la esperanza. Naturalmente nos cansamos más cuando muchas veces intentamos una y otra vez y las cosas no nos salen. Y a veces pareciese que nadamos en contra de la corriente y que lidiamos con las oposiciones constantemente en nuestra vida. ¿Te pasa esto? ¿Eres de los que luchas y luchas y parece que todo se te hace cuesta arriba? ¿De que cuando parecen que las cosas se acomodaron, se rompe una? ¿Y cuando parece que iba a salir por este lado, apareció un problema y una dificultad por la otra? Y siempre estamos ahí luchando constantemente ante las adversidades. Y es que eso es justamente, hermano, lo que provoca nuestra vida y hermana, es que muchas veces el desánimo tiende a desalentarnos. Pero es mucho mejor cuando alguien que amamos camina con nosotros en esos momentos difíciles y nos dice: tú me importas a mí, tú me importas mucho. Ayuda mucho saber que estamos muchas veces no solos en la vida, que tenemos un hermano, que tenemos una hermana, que tenemos alguien en quien poder respaldarnos en este mundo tan cruel, hermano. En este mundo tan cruel, hermana. El otro día hablaba con el hermano Carlos y le decía, y estaba cocinando. Estábamos en la cocina, yo estaba en la cocina, mi esposa estaba arriba haciendo los quehaceres. Y yo pensaba en un momento, ¿no? Y le comentaba a él. Me puse a pensar por un momento, esos momentos de reflexión, y dije, wow, ¿qué sería de mi vida si estuviera solo? ¿Cómo podría soportar todos estos embates, todos estos rechazos? Porque hoy, hermano, nos sentimos rechazados cuando queremos predicar la verdad. Cuando exponemos, porque nosotros no imponemos la verdad, jamás lo hicimos. La exponemos a Biblia abierta, a la luz de la Biblia, y hemos creado un foro o un grupo, como tú quieras llamarle, donde la gente puede expresarse libremente y aprender de la palabra, pero ¿sabes qué? La gente no quiere participar, la gente no quiere buscar, la gente no quiere leer, la gente se acostumbró a escuchar mentiras, la gente se acostumbró a ser engañada. Y yo le decía al hermano, ¿qué sería de tu vida hoy si quizás el Señor no nos hubiese cruzado en el camino? Y me dijo, era difícil. Sin duda que estaría en una situación difícil, Javier. Y yo de la misma manera le decía, para mí también sería difícil. Pero qué bueno, hermano, qué bueno que Dios nos puso. Alegrate en esta tarde, varón, mujer, vos que estás escuchando, vos que sos parte de esta congregación, de este pequeño remanente. Pequeño remanente fiel, que busca la verdad, que la defiende y que cada día la escudriña. Por eso, qué importante, hermano. Es mucho mejor cuando alguien que amamos camina con nosotros en estos momentos difíciles y nos dice, no estás solo. Vos me interesás, vos me importás, estás conmigo, estoy contigo, hermano. Estoy contigo, hermana, para adelante. No te preocupes si el mundo te da la espalda. Sabíamos que a nuestro Señor, que a nuestro Maestro se la dieron. Sabíamos que a nuestros hermanos, discípulos y apóstoles se las dieron a las espaldas. Cuanto más a tú y a mí, cuanto más a tú y yo nos van a dar la espalda. Pero qué bueno es saber que tenés un hermano, que tenés una hermana en quien respaldarte, en un hermano y una hermana que entienden la Biblia igual de la que Jesús se las explicó a los apóstoles, y que a veces, a pesar de que el mundo esté en contra de nuestras vidas, somos más que vencedores por medio del que nos amó. En cierta ocasión Jesús le dijo a Simón, hermano, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:32. Y qué difícil se nos hace a veces. Es un consuelo saber que Jesús ora para que mantengamos nuestra fe, a pesar del pecado que nos ha llevado a los problemas que podamos estar viviendo, a pesar de que muchas veces por el simple hecho de defender la palabra nos causa problemas, a pesar de que a veces hasta aún sirvamos fielmente y no en desobediencia, esto, hermano, no nos evita pasar por dificultades, pero el Señor nos dice, estoy rogando por tu fe. Hay alguien que está rogando, hay alguien que está interesado en que tu fe no falte, varón y mujer, en esta tarde. Y ese alguien se llama Jesús, ese alguien es el Señor, ese alguien es el que dio su vida por vos y por mí en la cruz del Calvario. La fe no es solo una cuestión individual. Ella encierra también nuestra relación con Dios, y Dios quiere que nuestra relación crezca día a día, hermano. Y la única manera de que crezca nuestra relación día a día con el Señor no es como hace esta gente en el Facebook, que hablan de un Dios que no conocen, que defienden a pastores que no saben ni cómo viven, pero dan la vida por un pastor que no conocen. Van corriendo muchas veces a llevarle ofrendas y diezmos a personas que no conocen. Pero cuando tú le quieres mostrar la verdad, te denigran, te insultan. Es más, he sido hasta amenazado por Facebook. La empresa Facebook me citó y me amenazó diciendo de que si sigo poniendo mensajes agresivos, porque el mensaje que puse fue Gálatas 1:6, si aún un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea maldito. Pero por poner ese mensaje me dijeron que me van a cerrar la cuenta, hermano. Eso es persecución al evangelio, eso es persecución a la verdad. no les importa lo que ponen, las agravantes que ponen, no les importan las fotos obscenas que ponen, aún induciendo a la pedofilia. No les importa las fotos que ponen de niños, haciendo alusiones a niñas con niñas y niños con niños, pero parece que les incomoda mucho que les ponga los versículos que dicen que si un ángel del cielo te anunciara un evangelio diferente, no le creas y que lo tengas por maldito aquel que te predica un evangelio diferente. Pero parece que este es un causante de amenaza hacia los que predicamos la verdad. ¿Qué te digo con esto? No dejes de predicar la verdad, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a segar lo que sembraste, hermano, vas a segar lo que sembraste, hermana. Es con lágrimas, no es con alegría, no es con abundancias de dineros, no es con abundancias de riquezas que se entra al reino de los cielos. No es como ese rico que dijo: oh, alma mía, reposaré de todos mis bienes, empezaré a construir esto y aquello. Y le dijeron: tonto, necio, ¿no te das cuenta que vienen a buscar tu alma en esta noche? Todo lo que construiste fue en vano, se va a pudrir y se va a quedar aquí en la tierra, lo disfrutará otro. Poné los ojos en Jesús. Poné los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Atentos, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él menospreció el oprobio, la vergüenza. Él no se sintió menospreciado. A él lo despreciaron. Pero sufrió la cruz. ¿Estás sufriendo la cruz? ¿Te estás pareciendo a Jesús en esta noche? Si estás escuchando en otro país, ¿te estás pareciendo a Jesús en esta tarde? Si estás aquí en Uruguay, estás en Sudamérica, ¿estás sufriendo la cruz? ¿Te estás pareciendo a Jesús? Eres bienaventurado. Él menospreció lo propio. No lo menospreciaron a él. Él menospreció lo propio. Aunque sintió el dolor y el menosprecio, él dijo: a mí no me va a ganar. Pero ¿dónde tenés que poner los ojos? En el Maestro, en Jesús. No lo saques. Cuando tenemos que caminar sobre un puente, hermano, muchas veces que tambalea y abajo tenemos un abismo, es mejor fijar los ojos en algo inmóvil que esté al final del otro lado. Mirar hacia atrás o hacia abajo implica un riesgo mortal para nuestra vida espiritual. El miedo se apodera de nosotros, perderemos el equilibrio y nos caeremos. ¿No te ha pasado a veces de que vas a cruzar de un lado hacia el otro y qué haces? Te mantenés fijo, tu visión está fija, te concentras en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si miras para un lado, para el otro, para abajo, para el costado, te caes. Esto me trae a memoria, hermano, una pequeña narración de un papá que desafió en un pueblo que él iba a cruzar en la carretilla a alguien de un lado hacia el otro por medio de una cuerda bien estirada. Pongámosle que eran 300 metros de distancia de una montaña a la otra, y él dijo: yo en esta carretilla bien estirada me animo a pasar hacia el otro lado por una cuerda. Él iba a poner una cuerda bien tensada y una carretilla. Entonces vino toda la gente del pueblo y del otro lado también la gente del otro pueblo. Entonces él, en medio de la multitud, hizo un llamado y dijo: bueno, a ver, el primer valiente que crea que puedo pasar hacia el otro lado con esta carretilla por medio de esta cuerda tensada, levante la mano que lo llevo. ¿Sabes qué? Nadie levantó la mano. Dijo por segunda vez: ¿hay algún valiente aquí que quiera que lo cruce hacia el otro lado, que crea que yo puedo cruzar por esta cuerda tan fina y tensada hacia un precipicio tremendo, lo cual espera la muerte? ¿Alguien confía que yo lo puedo pasar en esta carretilla? A lo lejos se vio una pequeña manito que se levantó, a lo lejos allí, y se entraron a abrir de un lado y del otro, de un lado y del otro, y era un pequeño niño que levantó la mano y dijo: yo creo que vos me podés pasar hacia el otro lado. ¿Saben quién era? Era el hijo. Y este niño dijo: yo creo, papá, porque yo confío en vos y vos jamás me vas a soltar. Estoy seguro que vos me vas a pasar, papá, hacia el otro lado. Hermano, así debemos de ser nosotros con Dios. Como ese niño, tener fe de que nuestro Padre jamás nos va a dejar en la peor dificultad. Jamás nos va a dejar, hermano, ser avergonzado más de lo que Él nos quiera probar. Jamás vas a permitir que pasemos al extremo que Él quiera. Ese es nuestro Padre Celestial. Deja que Él te cruce en la carretilla. No tengas miedo. Levanta tu mano y decí: Señor, yo sé que en la carretilla de tu presencia voy a llegar hacia el otro lado. No voy a quedar de este lado del mar. Voy a cruzar y voy a cantar y a glorificar tu nombre, como cantaron aquellos anteriores que quisieron y vieron y pudieron cruzar ese mar. De la misma manera lo voy a hacer yo. Por eso qué importante en este día que puedas perseverar. Por eso te aliento y te invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 24, simplemente el versículo 13, donde dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es el versículo central de toda esta palabra. Este es el versículo central. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes cómo alcanza la salvación? ¿Cómo la adquiere? Primero por gracia. Una vez adquirida y una vez el conocimiento en tu vida, es hasta el fin. No es con una simple oración, como lo hemos hablado muchas veces con el hermano Carlos. No es con una simple oración que tú entras al cielo. No es repitiendo una oración que otro te hace, eso no es bíblico. Es perseverando hasta el fin. Es de la única manera que podemos perseverar y ser salvos. Así lo dice la Biblia y así nos advirtió el Señor. Él dijo que era necesario que acontezcan guerras, terremotos, hambre, pestes, tribulaciones, que era necesario y que eran principios de dolores, pero que el que persevera hasta el fin, este iba a ser salvo. En este tiempo de tanta movilización y de tanto cambio, hermano, de las cosas en todas las áreas de la humanidad, este coronavirus inventado que está azotando al mundo, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Es por eso que queremos hablar muchas veces de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. En estos tiempos de tanta crisis económica, social, en estos tiempos de tanta crisis sanitaria, donde el mundo se cae a pedazos. Muchas veces se ha dicho que para comenzar un camino, una obra es difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. El predicador en el libro de Eclesiastés dice que es mejor el fin del negocio que su principio. El que persevere hasta el fin, Eclesiastés 7:8. La razón por la que dijo esto Salomón es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra la perseverancia. Y sin ella, aunque el negocio comenzó bien, no tendrá un buen final. Deducamos pues qué es la perseverancia. Encaminémonos y pensemos y entendamos qué es la perseverancia. ¿Qué es lo que importa? ¿Lo que empieza o cómo termina? ¿Qué te debe de importar a ti en este momento, hermano? ¿Qué te debe de importar a ti en este momento, hermana? ¿Que repetiste una oración que un pastor te dijo, que pases al frente y que repita: Señor Jesús, me arrepiento de todo mi pecado y te entrego mi alma? Y gracias por entrar en mi corazón. ¿Con eso alcanza el principio o el fin? ¿O después de la oración que te vas para tu casa y el pecado que viene a seducir, de como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que Dios nos da Dios no nos tienta más de lo, no nos permite ser tentados más de lo que no podamos ser tentados, y que Él nos da juntamente con la prueba la salida? ¿Qué importa más, el comienzo o el final? ¿No será que importa más el ir creciendo en Cristo, el ir perseverando, el ir dándonos cuenta que somos pecadores por naturaleza, que necesitamos la gracia día a día, pero que también necesitamos entender la Biblia, que no por ser una simple oración vamos a ser salvos, que no por sentarme en el banquillo de una iglesia, de una congregación, voy a ser salvo, que no por el simple hecho de llevarle el 10% de mi salario, que nunca lo dijo Dios así, y dárselo a un hombre, voy a ser salvo? es el que persevere hasta el fin. Hasta el final de tu día debe de ser cristiano. Hasta el final de tu día debe de dar lo mejor. Hasta el final de tu día debe de luchar con tu concupiscencia. Hasta el final de tus días no te debe de importar si te denigran. No te debe de importar si te desprecian, aún los propios de tu familia. Si te dan la espalda, si no te reconocen, si te dicen loco. Bendita locura la que vivo. Bendita locura la que vivo. Sacudí y seguí hacia adelante. Sacudite los polvos y seguí hacia adelante de tu sandalia. La sandalia del Evangelio, como dijo Jesús. Donde te reciban, bienaventurado. Donde no te reciban, la bendición que llevabas se irá contigo. Tampoco quedará en ese hogar. Sacudite y seguí hacia adelante en esta tarde. ¿Qué importa más, el principio o el final? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Diccionario secular, perseverancia, mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Diccionario bíblico, perseverancia viene del griego proskartéresis, que significa constancia. Perseverancia, proscartéreo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. ¿Estás entendiendo? Perseverar hasta el fin. Perseverancia, hermano. Constancia, persistencia, proscartéresis de la palabra griega y proscartéreo. Atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y agarrarse bien. ¿Qué quiere decir? Que te agarres con toda tu fuerza y tu corazón del Señor, porque te van a dar la espalda. Vas a quedar muchas veces solo como Elías en una cueva, sola, mas no estarás solo, mas no estarás sola. Dios estará contigo. Y si es necesario que envíe cuervos, cuervos serán enviados para alimentarte. Si es necesario que envíen ángeles, ángeles serán enviados por Dios. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él sabe cómo lo hace. Si es necesario que llores y derrames muchas lágrimas como Jeremías, y aunque te tiren en una cisterna, Dios estará contigo. Aunque te repudie la sociedad entera por las palabras que suenan duras para ellos, que reprenden a su pecado y a la injusticia y a la doble vida que tienen, no te preocupes, porque Dios te respaldará, porque Dios es fiel a su palabra y guarda a los que le sirven. La palabra griega proskartéreo se encuentra en Marcos 3:9, hermanos. Se refiere al esquife o a la barca pequeña que Jesús le dijo a sus discípulos que le preparaban para alejarse de la multitud. La barca estaba agarrada bien de la estaca a la orilla del mar, y aunque vinieran fuertes olas y fuertes vientos, esta se iba a mantener firme. Perdón. ¿Por qué? Porque estaba agarrada. Cuando algo se agarra firme, hermano, no hay quien lo mueva. Cuando algo se agarra firme de la roca, no hay quien lo pueda hundir. No estás en la arena. Si estás en la sana doctrina, si entendiste la sana doctrina, si estás perseverando hasta el fin, si eres de los que te desprecian, de los que te dan la espalda, de los que te llaman locos, eres un bienaventurado en esta noche. Eres un bienaventurado en esta tarde. ¿Por qué? Porque estás siguiendo los pasos de tu Maestro, del Señor Jesús, hermano y hermana. Es por eso. El otro día le mandaba un mail a una persona que conocimos de Artiga, que también están en la sana doctrina. Y esta persona me contaba que hacen 200 kilómetros, hermano. ¿Escuchás bien? Y acá hay gente que a veces no viene cuando llueve. 200 kilómetros hacían para congregarse y fueron y le dijeron al pastor: no diezmamos más por esto, por esto y por esto. Les pusieron la palabra y se fueron, hermano. Hoy por hoy no se están congregando por esto del coronavirus, pero escuchan nuestras prédicas y están en constante comunión con nosotros. ¿Qué ejemplo a seguir? Ese ejemplo de perseverancia, ese ejemplo de seguir y de agarrarse de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no están solos. Porque ellos saben de quién agarrarse. Ellos se agarraron de la roca y no se soltaron. Qué bueno que tú también te puedas agarrar de la roca. Y qué bueno que entienda que hay gente que hace 200 kilómetros para buscar de la presencia del Señor, para estar en comunión, para estar en unión con los hermanos, y que puedas aprender y ser desafiado de esta fe de este tipo de hermanos. Dice el libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 7, donde se refiere la Biblia que Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso que constantemente le servía. Rodearnos de hermanos constantes, que no le importa hacer 200 kilómetros para estar en comunión con los hermanos. Dice la palabra de Hechos 10:7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Tenía alguien en quien confiar, alguien con quien contar, estaban en comunión. ¿En cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en esta vida, hermano, cristiana que vivimos? ¿En qué debemos desperseverar, hermano, en esta vida? ¿En riquezas como nos ofrecen? No. ¿En autos, en camionetas? No. ¿En decretar milagros, sanidades, prodigios? No. ¿En qué debemos de perseverar? En la gracia. Perseverá en la gracia que recibiste. De gracia recibiste, de gracia dad. Hechos 13:43 nos dice, la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la misericordia o el favor de habernos perdonado de nuestros pecados. Somos pecadores redimidos. Dios no nos perdonó. Dios no nos redimió para que vivamos una vida de lujo, de placeres, para que adulteremos la palabra, para que le mintamos a la gente, para que usamos la palabra y la adulteremos a nuestro favor para tener una vida de lujos. Dios no nos llamó a esto. Su gracia fue derramada a precio de sangre. Por eso debemos de vivir y de entender la gracia. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Yo te aliento en este día, te aliento en esta tarde o te aliento en esta noche, en la parte que esté del mundo, a que perseveres en la gracia de Dios. Agárrate de la palabra y no del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No te agarres de promesa de hombre, agárrate de la promesa de Dios, de las promesas de Dios, pero perseverá. Perseverá en su palabra. No quite los ojos de Jesús. No saque los ojos para un costado ni para el otro. Seguí hacia adelante. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia, hermano. Es por gracia. Esto no es por dinero. No es vivir a costilla de la gente, a costa de la gente. No es vivir engañando. No es vivir llenando de falsas esperanzas a las personas, haciéndole creer que con una oracioncita son salvos. No es haciéndole creer que decretando y declarando se solucionarán los problemas en el matrimonio. Es dejando los pecados, es dialogando, es aceptando la concupiscencia, es aceptando los errores, es aprendiendo a pedir perdón cuando uno se equivoca. No van a ser salvos nuestros hijos porque oremos por ellos. Van a ser salvos cuando los corrigemos, cuando los alentemos y cuando les pongamos la palabra. Es importante, hermano. Es importante estar orando, sí. Es importante tener comunión. Pero también es importante tener conocimiento de la palabra y vivir por gracia y por conocimiento, no por falsas esperanzas. Por esto es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella. Esto lo lograremos reconociendo y adhiriéndonos firmemente en obediencia y dependencia en todas las áreas de nuestra vida. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Él dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podés hacer. Así que te aliento en esta noche, te aliento en esta tarde, no te separes de la gracia, no te alejes de la presencia de Dios. No vivas por tradiciones de hombre, no vivas por doctrinas de hombres o por dogmas de hombre. Es tiempo de crecer, es tiempo de escudriñar la palabra, es tiempo de creerla, es tiempo de tomarla y de ponerla por práctica. Por eso, lo primero que podés hacer es entender la gracia. Y lo segundo que podemos hacer es perseverar en la oración también. Hoy en día, hermano, hace un tiempito ya que estamos orando juntos todos los hermanos. Nos hemos unido a orar. Porque es importante la oración. No hacemos una doctrina. No hacemos una doctrina de esto. Hacemos comunión. Tenemos una relación libre y personal con el Señor Jesucristo. Pero desde que hemos comenzado a orar, hemos visto, hermano, cambios. Por ejemplo, hemos orado por personas y no por nuestra oración. Por la gracia de Dios es el que se abre las puertas y se cierran. Pero hemos visto cambios, hermano. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente. Y que cuando falta, se empieza a morir. Porque sin comunicación, una relación muere. De la misma manera, si no nos relacionamos con el Señor, no vamos a tener diálogo. Por eso con Jesús tiene que ser una relación fluida. También con nuestros hermanos, perseverar unánimes en la fe, perseverar unánimes en la gracia, pero también perseverar unánime en la oración. Diálogo, simplemente eso. Relación, Señor, hoy te entrego mis necesidades, hoy te entrego mis luchas, hoy te entrego mis pecados, hoy te entrego mis faltas. Perdóname, lávame. Vengo a justificarme delante de ti, no porque sea justo, sino porque tú me redimiste y me justificaste. Gracias, Señor, porque hoy entiendo cuando rompo las reglas, hoy entiendo cuando transgredo tus leyes. Porque gracias a ese sacrificio y gracias a que entendí que soy un pecador redimido, hay convicción en pecado en mi vida a través del Espíritu Santo que mora en mí. Hay una conciencia que me hace saber que está bien y que no está tan bien. En el aposento alto, hermano y hermana, los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo. Porque todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Como lo estamos haciendo nosotros hoy en día, con los hermanos de casa oración. Nos unimos 21:50 a 22 horas. No hacemos una doctrina, porque hay hermanas como la hermana Tamara que estudia, que se está dedicando al estudio, que está perseverando en sus estudios, que se está preparando y a veces no puede orar en esos horarios. Entonces ella después entra en otros horarios y ora. Y el que no puede orar antes, ora después. Y el que no puede orar después, ora antes. Pero estamos unidos, estamos buscando la presencia de Dios, estamos clamando, estamos pidiendo los unos por los otros, estamos pidiendo que no nos falte el alimento, estamos pidiendo que el hermano pueda ser sano de la enfermedad que tiene, la hermana, que reciba la providencia, que reciba el consuelo, que reciba el abrazo, que reciba la fortaleza. Y eso es, hermano, esa es la comunión, esa es la unión. En Colosenses 4:2, Pablo exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como lo estamos haciendo hoy en día, hermano. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el día bueno. Gracias por las cosas malas, porque de las mismas aprendemos. Gracias por los obstáculos. ¿Por qué? Porque es necesario que tú los pongas para que nosotros aprendamos a esquivarlos, a sortearlos. Y a veces también por las cargas, porque tú no nos prometiste poner una carga mayor a la que no podamos soportar. Por eso debemos de perseverar en la oración y también en la gracia que tú nos has dado para con cada uno de nosotros. Y siempre velando en ella con toda acción de gracia, no importando que a veces el día no sea el mejor, pero sabiendo que si tú lo diste, tú no nos mentiste, porque en el libro de Efesios dice: y acabando el día malo, estar firmes en la fe. Tú nos avisaste que iban a haber días buenos y días malos. Tú no nos mentiste nunca. El problema es que muchos engañadores hoy le dicen a la gente que los días van a ser siempre buenos, que los matrimonios van a ser siempre felices, que los hijos van a ser salvos, que los hijos van a ser predicadores. Ahora la onda es profeta, evangelistas, y ahora tus hijos van a ser apóstoles, le dicen. O sea, nunca le muestran ningún problema. Pero la Biblia dice, y acabando el día malo, estar firmes en la fe. Y a veces nos toca acabar un día malo, pero qué lindo, firmes en la fe, constantes en la oración. Qué lindo y qué bueno que es el Señor, porque nunca nos miente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y por último, hermano, primero la gracia, segunda la oración y tercero lo más importante, en la palabra. Escrito está, le dijo el Señor al diablo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando vengan estos falsos profetas a querer darte dinero, a ofrecerte riquezas y mentiras, tenés que plantarte y decirle, escrito está, señor apóstol, me está engañando, porque la Biblia me muestra días malos, días oscuros, porque mi hermano Jacob tuvo días muy oscuros cuando le privaron 17 o 20 años de su hijo por una mentira de sus propios hijos. Lo engañaron con una túnica ensangrentada. No fue toda la vida color de rosa para Jacob. No fue toda la vida color de rosas para el profeta Elías. Mas él andaba solo, comiendo langostas y miel silvestre. Y no andaba de trajecito como usted. Andaba vestidito humildemente de campesino. Rústico. Es más, no se parecía ni siquiera a un predicador. Pero tenía un poder y una unción de lo alto tremenda. Él clamaba y el fuego venía. A él no le importaba cuántos falsos profetas de Baal tuviera alrededor, porque sabía a quién seguía. ¿Y sabes cómo andaba? Solito. ¿Sabes quién lo levantó? El Señor. No sabemos y hay registro de dónde, cuándo y cómo. Lo que sí hay registro, que desafió a 450 profetas y el fuego descendió a su favor. Reparó los altares quebrados que estos falsos profetas rompieron y que tanto engaño hicieron al pueblo de Israel, por el cual la ira se desató. De la misma manera tú te tienes que plantar y decirle lo mismo. No estás solo, varón, no estás sola, mujer. Elías no estaba solo. Elías, Dios estaba con él. Dice Santiago 1:25. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice Santiago que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Por eso primero la gracia, segundo la oración y tercero la palabra. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que presta tus oídos en esta hora. Escucha, escudriñá la palabra. Discerní la palabra, de quién viene y con qué intención viene. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto nos recuerda lo mismo que Moisés le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendos versículos, tremenda palabra, Josué 1:8. Escuchá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está. ¿Cómo lo dejó el diablo? Cuando le plantó la palabra. El diablo no huye con vanas palabrerías de hombre. El diablo te deja cuando le plantás y le mostrás lo que está escrito. El sistema huye cuando le mostrás y le plantás lo que está escrito. Por eso nadie muchas veces nos contesta en el Facebook. Por eso entendemos hoy que somos muy pocos. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos como Josué, le decimos como también dice aquí el libro de Santiago. Está escrito, escrito está. Yo hago lo que dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Pregunto, ¿los de hoy hacen y guardan lo que el libro está escrito? Qué lindo, hermano. Qué lindo es escuchar predicadores que hagan y hablen conforme a lo que está escrito, aunque sean pocos. Es que la salvación es para pocos. Es que la salvación es para pocos. Una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no perseveran en obedecerla en todo lo que les manda. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, hermano, hermana, que es tan necesaria para caminar en el camino de la perfección, meditar de día y de noche, hablar lo que está escrito, no digas lo que la palabra no dice. Pablo le dijo a Timoteo, hermano, que persista en lo que había aprendido. Segunda de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Qué importante que sepas de quién has aprendido. Y en Hechos vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. ¿En qué estás perseverando y en qué estás creciendo? ¿En qué enseñanza estás creciendo? ¿En la que engaña o en la verdadera? Doctrina de los apóstoles no es doctrina de hombre. No te confunda. Por último, la gracia, la oración, la palabra y en la comunión con los hermanos. Lo que te hablaba al principio, que le decía el hermano Carlos. Qué importante tener un hermano al lado que sabés que piensa como vos, no, que piensa como piensa la Biblia, que trata de vivir conforme a la palabra, que defiende la escritura, que parece duro ante los demás, pero que en definitiva el que lo va a reconocer y honrar es el Señor Jesucristo. Hechos 2:42. Es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios nos hizo para vivir solidarios. No nos hizo para vivir solidarios, sino para vivir en comunidad. No nos hizo para vivir solitarios, hermano. Nos hizo para vivir en comunidad. Porque todos necesitamos de todos. En todos los momentos siempre vamos a necesitar una palabra de un hermano o de una hermana. Tener alguien para hablar, para compartir. Para eso nos puso Dios, hermano, para seguir hacia adelante. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y miren que esto es de suma importancia, ¿eh? Para terminar, de suma importancia. Es importante y determinante la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante, hermano. Es importante y determinante la doctrina. ¿Por qué? Segunda de Juan. Segundo libro de Juan al final casi. Capítulo 1, versículo 9. Escucha con mucha atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Sonamos duro. Sonamos duro. El otro día me corté y no te lo terminé de contar y te lo voy a terminar de contar. Saludé a una hermana la que te conté, y un hermano de Bella Unión, pero el mensaje que le mandé se lo mandé a otra persona. Y en un momento me doy cuenta que el mensaje se lo mando a otra persona por Messenger, y esta persona me dice: ah, sí, ya sé quién es usted, el que habla mal de los pastores y de los diezmos. Es que así nos ven, así nos tienen, por poco, por menos. Ah, ya sé quién es usted, el que habla mal de los diezmos y de los pastores, me dijo. Simplemente la borré, simplemente la saqué, porque no vale la pena, porque le quise explicar, pero le creyó a la doctrina de los hombres y no perseveró en la doctrina que yo predico, hermano. Y la Biblia a esta persona le dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Lo lamento por esa alma, un alma más perdida, un alma más engañada, un alma más que no tiene al Padre. ¿Por qué? Por creer en la doctrina de hombre. Así que, hermano y hermana, en esta tarde, siguiendo todo el consejo de todo lo que hemos hablado hoy a través de la Biblia, es difícil que si nos agarramos de la roca, que si nos unimos con los hermanos, que si entendemos la gracia, que si vivimos por gracia, que si nos unimos en oración, que si perseveramos en la doctrina y estamos juntos y unidos, algo nos puede separar del amor de Dios. Como dijo Pablo, ¿qué me puede separar del amor de Dios? ¿Angustia, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada? En una iglesia cristiana, hermano, unida y victoriosa, no hay quien pueda. No hay quien pueda. ¿Por qué? Porque perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que el Señor Jesús nos dejó. Por eso quiero alentarte en esta tarde a que perseveres, a que continúes, a que no te desanimes, a que no te entristezcas, a que pelees más que nunca, más que nunca. ¿Por qué? Porque quizás esté cerca. Diccionario bíblico: perseverancia, viene del griego proskartéresis, que significa constancia, persistencia. Proskartéreo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y agarrarse bien de una causa. Yo me agarro bien de Cristo en esta tarde, y vos, hacé lo mismo. Vamos a orar juntos, hermano, en esta noche. Vamos a orar juntos, hermano, en esta tarde. Donde te encuentres, en la parte del mundo que sea, Dios es el mismo, es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe. Así que, junto con este Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que está en Japón, en China, en Uruguay, en Brasil, en los 5 continentes, está escuchándote. Así que tenemos un Dios poderoso, un Dios perdonador, un Dios que levanta, un Dios que está a favor de los que defienden su palabra. Así que no importa por la soledad que estés pasando, no importa por la incertidumbre que estés pasando en este día, yo te aliento a que perseveres, a que te agarres firme de la roca. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado en estos años. Gracias, Señor, por los hermanos que has puesto a nuestro lado y a nuestro favor. Gracias, Señor, por las hermanas que has puesto a nuestro lado y a nuestro favor. Porque somos un cuerpo, y un cuerpo por sí mismo nada puede hacer. Pero un cuerpo separado nada puede hacer. Pero un cuerpo unido se convierte en un cuerpo poderoso, se convierte en un cuerpo tremendo y potente. ¿Por qué? Porque está unido. ¿Por qué? Porque perseveran juntos en la oración, hombres, mujeres, varones, creyendo fielmente de lo que está escrito. Y nosotros creemos en lo que está escrito y hablamos en lo que está escrito. De lo que está escrito no hablamos, pero de lo que tenemos certeza sí lo hablamos. Por eso, gracias, Padre fiel, Padre bueno, Padre amado, eterno Dios poderoso, por el hermano y la hermana que pusiste en este camino de peregrino, para continuar en medio y lleno de tribulaciones y de obstáculos. Más constantes en la fe y perseverando unánime los unos con los otros. En este templo que eres tú, Espíritu Santo, donde hoy, a pesar de que la distancia quizá nos quede un poquito lejos porque no podemos estar presencial, más estamos en comunión espiritual. Padre, bendice la vida de mi hermano y la vida de mi hermana. Toca ahora, Padre, la vida de mi hermano y de mi hermana. Hermano, no te sientas solo. Hermana, no te sientas sola. Más que nunca estamos unidos. Más que nunca estamos más cerca de nuestro Padre, de nuestro Salvador. Seguí perseverando en la doctrina de nuestro Salvador. Seguí perseverando en la fe. No te desalientes, no te desanimes. Dios está contigo como lo estuvo con Elías. Dios está contigo como estuvo con Jeremías. Dios está contigo como estuvo con Daniel, como estuvo con esos hombres cuanto más presión había y cuanto más calentaban el horno, menos efecto le hacía. Porque ellos solo tenían los ojos puestos en Jesús y se agarraron y se anclaron. Y nada los movía. No les impidió que los separasen. No les impidió que los metiesen en un horno, que se alejaran de la presencia. No les impidió un edicto real y firmado y decretado, que si oraban, moría Daniel. Mas él dijo, voy a orar a mi padre, que sea lo que tenga que ser. O una Esther que dijo, si perezco, perezco. Qué importante tener estos hermanos que nos dan el aliento, que nos muestran que sí se puede y que no eran muchos y que pudieron porque estaba el más grande a su favor y que siempre se le fue dificultoso, que siempre su camino fue lleno de obstáculos, en soledad, en desiertos, en azotes, en cárceles, en hambres, en tribulaciones, en persecuciones, como dijo mi hermano Pablo. Mas no solo. Siempre el Señor estuvo con él. De la misma manera, Padre, está con mi hermano y mi hermana en esta tarde. Alentalo en esta hora. Aumenta nuestra fe, Padre. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu vida, hermano. Bendigo tu vida, hermana. Te aliento a que no te sueltes de la palabra. A que no te sueltes. No te sueltes de la mano del Señor. Perseverá en la doctrina. Y vamos a continuar por este camino, porque no hay otro camino. Es que no hay otro evangelio. Este es el evangelio. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano en esta hora. Te bendigo, hermana y hermana, y te aliento a perseverar y agárrate más que nunca y más firme que nunca de la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bendecilo en todo tiempo, como dice este tema. En todo tiempo te bendeciré y me voy a agarrar y voy a firmar mis pies en la roca de mi salvación que es Cristo. Voy a perseverar en tu palabra y en tus promesas. Tomo tus promesas para mi vida, de que no me iba a ser fácil, pero que contigo, Señor, voy a caminar seguro y segura. Gracias, Señor. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo. En todo tiempo. Yo confiaré en Él. Solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca mis pies se la firmó. Y no seré movido. Y no seré. Y yo diré al Señor, tú eres mi escudo. Mi fuerza, mi porción, mi libertador. mi refugio, torre fuerte y mi ayuda en tiempos de necesidad. Él es tu ayuda, no estás solo, no estás sola. Afirmate en la roca, perseverá. Más firme que nunca, más agarrado que nunca. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo voy a confiar en Él. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Él me ha librado de todos mis temores, hermano. De todos mis temores. Sobre la roca mis pies Él afirmó. Sobre la roca mis pies Él afirmó. Levanta tus manos y confiesa y no seré movido. Y no seré. Sí, Señor, yo decíselo a Él. Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte. Y me ayuda en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos de soledad. Él es mi ayuda, Él es mi refugio. Él no te suelta, Él no te suelta, Él no te suelta. Aunque te estés hundiendo, Él te sacará, Él te levantará. Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que te avergüencen. Él no va a dejar que te difamen. Sí, Señor, más firme que nunca, bendecí la vida de mi hermano en esta hora. Más firme que nunca, hermano, Él es la roca, Él es tu ayuda, clamá que Él está, Él intercede por tu vida. Él está rogando para que tu fe no falte. Él está rogando para que no persistas, para que no desistas y para que persistas. Él está rogando para que no te muevan, para que no te saquen de la doctrina, de la firmeza. Que Él sea tu escudo, que Él sea quien te defienda. Quien hable por ti a través de su palabra. Que Él sea quien te liberte. Que Él sea siempre tu refugio. Que Él siempre sea tu primer auxilio. Que Él sea siempre tu primer auxilio. Aleluya. Gloria en tu nombre, Padre. Tu iglesia te adora, tu iglesia te alaba. Tu iglesia persevera firme, unánimes. En la oración, unánimes en comunión, los unos con los otros, levantándonos, los levantamos unidos, más firme que nunca, hermano, más firme que nunca, hermana. Él es nuestra ayuda. No estamos solos. Sí, Señor. Te adoramos. Adoralo en esta noche, adoralo en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos, te bendecimos, Padre. Y nos vamos a despedir, Señor, con una alabanza, hermano y hermana. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Acompáñame con esta alabanza. Sí, Señor. Vamos a cantar a aquel Dios. Aleluya. Al que nos ciñe de poder. Al que me ciñe de poder. Al que mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder. Al que de mi victoria es. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza. De la Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder. Vamos, vamos. Al que de mi victoria es. Solo a Él alabaré. ¡Alábalo! Solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder. Al que de mi victoria es. Hermano y hermana. Solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré. Dale tu mejor alabanza. Será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza. En casa de oración te damos la gloria. Escrito está. Y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre. Señor.